Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Are we getting closer, or are we just getting more lost? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, de roberttomasfoto.com, y vamos a hablar de fotografía más compleja, de fotografía que tenga un cierto grado de interés por la cantidad de información que va a estar contenida dentro de nuestra composición. Vamos a hablar del trabajo de capas en lo que es la fotografía de calle, aunque podríamos aplicarlo a otros estilos, por supuesto, de fotografía. Deciros que este episodio, la verdad es que me disculpo porque hubo un problema en el servidor y muchos de vosotros me comentasteis a través de mi canal en Instagram, en @roberttomasf, que no lo habían podido descargar el viernes pasado. Y esto es básicamente porque, no me preguntéis cómo, por qué sucedió, el servidor decidió borrar el archivo sin mi consentimiento, no sé qué ocurrió, y yo no lo había conservado. Entonces, bueno, no lo pude recuperar y lo estamos volviendo a regrabar. No pasa nada, porque lo vamos a hacer mucho mejor. Lo que vamos a intentar transmitir en este podcast es que nosotros, cuando fotografiamos, ya sea en la ciudad o en otro entorno, como puede ser, por ejemplo, un reportaje cubriendo un evento, encontramos muchas veces la situación que nos llama la atención un elemento, ¿no? Que puede ser la luz, puede ser una persona, un sujeto, una sola cosa. Y vamos hacia allá, y la fotografiamos. Bueno, aquí digamos que el trabajo con capas lo que va a consistir es en introducir diferentes elementos más que complementen o que contrapongan lo que queremos decir en primer plano o en segundo plano. Es decir, añadir diferentes capas de información, ya sea en primer plano, en segundo plano, en tercer plano, en un fondo, para que, como digo, o se complementen, interrelacionen, hablen entre sí esos elementos, o directamente haya un juego de contraposición que haga más interesante nuestra fotografía. Al final, esto de trabajar con capas es una manera en la que intentamos darle una complejidad extra a la foto, de forma que el espectador que la va a visualizar encuentre algo más que un simple chispazo, porque ya sabéis que ahora en las redes sociales, además, si publicamos nuestras fotos allí, pues básicamente nuestras fotos son pequeños chispazos que duran menos de un segundo en la retina del espectador, y que si conseguimos mantener su atención durante un poquito más, pues ya habremos ganado. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Como os digo, introduciendo diferentes elementos que hagan que el espectador entre por nuestra foto por un sitio, la vaya recorriendo y que se mantenga interesado en ella, que introduzcamos y que propongamos más preguntas que respuestas. Y eso generará más interés y además dará a entender que el fotógrafo tenía una intencionalidad al hacer y tomar esa fotografía. ¿Qué autores nos pueden servir como inspiración para ver qué es esto de trabajar con capas? Yo os voy a recomendar tres grandes fotógrafos que podemos llamar históricos de la fotografía de calle y también de este uso de diferentes capas de información. Primero de todos voy a hablar de Alex Webb. Alex Webb es un fotógrafo que siempre ha tenido esa habilidad de repente que todo lo que ocurre en primer plano, todo lo que ocurre en el fondo, todo lo que va sucediendo intermedio, todo parece un baile. Todo parece que está coreografiado, todo parece que está de una manera orquestado para que encaje casi de una forma mágica. E incluso muchos que no están muy acostumbrados a ver su trabajo pueden llegar a opinar, porque yo lo he oído, que son posados. Cuando de repente empiezas a introducirte más en el trabajo de Alex Webb, empiezas a comprender que no tiene nada de posado. Porque además empiezas a ver series de fotos, empiezas a ver más trabajos y se ve claramente que de posado no tiene nada. Es un ejercicio de composición, de paciencia, de observación para entender cómo funciona la escena, cómo funciona el fondo, cómo funciona el primer plano, cómo es fijarte en un todo en vez de en una sola cosa. Y es lo complejo. Otro autor que, como digo, lo ha trabajado siempre muy bien, además introduciendo muchos elementos con luz, con contrastes de luz y, por supuesto, con color, es Constantin Manos. Son autores que, como digo, tanto con, es, digamos, muy parecido en este sentido a Alex Webb, ha trabajado siempre de una manera muy pausada, con un 35 milímetros, de manera que tenía una cierta distancia para mantenerse tanto dentro de la escena como un poquito alejado, de manera que tenía una visión periférica mucho mayor para ver exactamente lo que iba a suceder e introducirlo dentro de la escena cuando sucedía o cuando se conjuntaba todos esos elementos. También otro autor, que además es muy reconocido por su trabajo en Nueva York y en estas grandes avenidas en donde se confluía pues tantísima gente, tantísimo caos, al fin y al cabo, es Joel Meyerowitz. Otro autor que, como digo, se situaba en esas grandes avenidas en donde el caos era difícil de ordenar. Y aquí era cuando el fotógrafo tenía que empezar a mirar de otra manera. Porque muchas veces nos sucede que nos llama la atención, como digo, un elemento. Y cerramos nuestro campo visual de manera inconsciente y no nos fijamos en lo que sucede alrededor de él mismo, y además también nos olvidamos muchas veces de lo que va a suceder alrededor de él mismo. Y esto ocurre mucho, sobre todo cuando tanto los fotógrafos que se trabaja con reflex, sin espejo, con visores electrónicos, que nos echamos la cámara al ojo, y da la impresión que nos olvidamos un poquito de lo que sucede a su alrededor, ¿no? De lo que estamos encuadrando. Por eso uno de los truquillos o uno de los consejos que yo os puedo dar para comenzar a trabajar con capas es intentar mantener cierta distancia con la cámara y solo en el último momento echarle el ojo al visor. Incluso os diría que es muy interesante, sobre todo con las cámaras sin espejo, que mantienen la posibilidad no solo del visor electrónico, sino también de visualizar la fotografía en la pantalla LCD, estar a esa distancia para poder anticipar lo que va a suceder. Es decir, que en lugar de pensar de una manera tradicional en la cual nosotros vemos algo interesante y lo fotografiamos, pensar al revés. Es decir, primero localizar un fondo, después ver lo que puede llegar a suceder y tal vez en el último caso, o intercalado con ese paso intermedio, ver si el primer plano podemos encontrar algo que nos marque bien la entrada a la foto y darle ese interés. Es decir, intentar fijarnos más en el fondo que en el primer plano. Y esto es lo complicado, porque además tenemos que estar, como digo, con ese radar activo, con ese radar en on, de manera que podamos estar un poquito anticipándonos continuamente a lo que puede llegar a suceder. Y aquí no me valen las ráfagas, me vale la observación, la paciencia y el intentar esperar el momento adecuado para disparar. Otro consejo que os puedo dar, y en este caso, como digo, tanto Joel Meyerowitz, como Constantin Manos, como Alex Webb, son fotógrafos de 35 milímetros. Es un angular, al final, es un angular no tan angular como puede ser el 28, que también, por ejemplo, era una distancia que, por ejemplo, otros autores como Gary Winogar manejaba muy bien, o, por ejemplo, el propio Bruce Gilden, aunque digamos que trabajaba de otra manera. Pero un 24 milímetros, que también lo han utilizado estos autores, pues realmente es un angular, como digo, normal. Es decir, que no distorsiona tanto, no tenemos que estar tan cerca, no sorprende tanto en ese sentido. Pero sí que es una buena distancia para encontrar ese juego de capas sin tener que estar ni muy lejos ni muy cerca. Pero es importante, ¿y por qué digo esto? Porque es crucial conocer las cualidades de la distancia focal en la cual nosotros pues, nos vamos a mover. Vamos a decir que podemos dividir en tres lo que son todas las distancias focales. Por un lado, partiríamos en el 50 milímetros, en paso universal, que todo el mundo le entendemos como una distancia estándar, una distancia normal, en la cual, pues más o menos, todas las distancias no engañan al ojo humano, porque es lo que vemos prácticamente, aunque no es cierto exactamente, la distancia del ojo más o menos estaría un poquito más para abajo, más para el 42 milímetros, pero bueno, sin entrar en tecnicismos de ese estilo que no vienen al caso, sí que es verdad que el 50 milímetros pues, es una distancia estándar. Nos vamos a ir, en este caso, para explicarlo, al teleobjetivo y al angular. El teleobjetivo, que es lo que está más allá del 50 milímetros, encontramos compresión. Encontramos que el primer plano, el plano intermedio y el fondo van a estar mucho más juntos por la propia perspectiva, por cómo cerramos el campo de visión y cómo el propio juego de lentes pues nos va a hacer acercarnos mucho más. Es decir, compresión de planos. Y para ello, además, tenemos que estar más lejos. Pero esto nos va a hacer que el primer plano, sobre todo, y el fondo va a estar más cerca. Con lo cual, aquí podemos hacer unas composiciones más interesantes porque además los tamaños de esos distintos planos en cuestión de dimensión espacial van a ser más parecidos, ¿de acuerdo? No va a haber tanta distancia ni tanta, digamos, diferencia de tamaño entre ellos. ¿Qué ocurre con los angulares? Exactamente lo contrario. Vamos a introducir muchos más elementos, las distancias entre los planos van a ser mayores, se va a ver, digamos que se va a distorsionar, se va a ver diferente. Además, hay que decir que el teleobjetivo nos va a crear una sensación al espectador como de tercera persona, mientras que el angular lo vamos a introducir dentro de la escena por una sensación de inmersión propia de la cercanía a la cual tenemos que disparar cuando lo hacemos con angular. Cuando nosotros disparamos con teleobjetivo, además, tenemos que tener en cuenta que vamos a introducir pocos elementos o menos elementos en la escena por el propio, digamos, campo de visión tan estrecho que tenemos. Sin embargo, el angular vamos a introducir muchos más elementos, con lo cual va a ser más complicado, si cabe, que todos los elementos que introduzcamos estén en armonía. Por eso, los grandes fotógrafos, estos fotógrafos que os comentaba, incluso otros que podíamos estar hablando, digamos que esa complejidad extra siempre se valora más por parte del espectador. Sin embargo, no quiere decir absolutamente nada, porque, por ejemplo, otro autor como Saul Leiter, que no, digamos, no ha destacado por nunca por lo que es el trabajo de planos en cuanto a angulares, sí que ha destacado en cuanto a utilizar esos planos, en cuanto a utilizar las capas de información dentro de una fotografía usando el teleobjetivo. Y aquí no utilizaba tanto lo que era, por ejemplo, aunque era street photography, pero sí que es verdad que de una manera más pictorialista tal vez, que estos anteriores autores que hemos hablado, sí que es verdad que introducía las capas de información de otra manera. Si, por ejemplo, vosotros estáis acostumbrados o no queréis disparar en angular, podéis hacerlo desde un 50 para más tele, 75, un 85, un 105, un 135, pero sabiendo que vais a poder incluso utilizar, por ejemplo, texturas de la ciudad, marcos, frames, ventanas, un montón de elementos que no tienen por qué ser personas. Aquí estamos hablando de street photography, pero no toda la street photography se basa en personas exacta y estrictamente, sino que lo que vamos a hacer es utilizar esa compresión para introducir diferentes capas de información, tanto en el primer plano como en el último, como en planos intermedios, de manera que creemos una sensación de atmósfera diferente que además nos enmarque a un sujeto principal, utilizando, como digo, esas capas de textura, de color, de formas. Si nos vamos al angular, que demostramos también, como digo, pues esa intención de complejidad, esa intención de darle más información a la escena, sí que nos va a resultar más complejo por lo que comentamos de las propiedades de el angular. Y es que vamos a estar muy cerca, las cosas van a pasar muy rápido y además tenemos que anticipar mucho más que con el tele, porque, como digo, el caos no te espera, el caos te envuelve. Pero es muy interesante. Por eso podemos recomendar, en función del estilo, estos autores para que investiguéis de manera que se ajusten a vuestra forma de entender la fotografía o entender la, digamos, esa distancia focal en la cual tú ya te sientes cómodo para fotografiar y poder practicarlo o desarrollarlo a partir de ahí. Un consejo que os doy, obviamente, pues cuando estamos hablando de jugar con mucha información, nos sirven los lugares muy populosos, lugares en donde haya mucha vida. Porque, lógicamente, si nos vamos a lugares donde no pasa nada o cada tantísimo tiempo pasan elementos, digamos, más separados, pues ahí estaremos como jugando más con un minimalismo. estaremos entregando en nuestras composiciones poquita información, que puede ser muy armoniosa, por supuestísimo, pero no es de lo que estamos hablando hoy. Por eso os recomiendo lugares con mucha gente, que estén pasando cosas, e intentar hacer que cada elemento que introduzcáis en vuestra composición hable entre sí, tenga cierta interrelación, que cree complejidad, que cree un interés diferente en el espectador. Como digo, son formas de fotografiar que yo creo que son interesantes, yo creo que podemos practicarlos todos y que, como digo, pues en las redes sociales la verdad es que mantener la atención del espectador y además darle un poquito más de nivel en cuanto a complejidad, creo que puede ser bastante enriquecedor, no solo para el fotógrafo, sino también para el espectador. Nada más, espero que os haya resultado interesante, que os haya resultado curioso, si no conocíais a estos autores, yo me imagino que sí, pero espero que practiquéis, espero que os haya motivado un poquito este pequeño podcast de fotografía y que nos encontremos la semana que viene, de nuevo el viernes. En esta ocasión ya os adelanto con algo diferente, con una charla con uno de, pues bueno, de estos fotógrafos de calle que tienen algo especial, que además son personas fantásticas, que no os voy a desvelar, pero que nos pegamos 45 minutos hablando de street photography en Japón. Así que no os digo más, lo tendréis que descubrir el viernes en este podcast, en Hablemos de Fotografía, y a mí, por supuesto, me vais a encontrar en roberttomasfoto.com con toda la información de los próximos talleres de fotografía urbana en diferentes partes de España y Europa, también los cursos online. Y en mi canal de Instagram, @roberttomasf, por supuesto, con mis fotos diarias. Nada más, si os ha gustado suscribiros, recomendadlo y nos vemos, o mejor, nos escuchamos en este podcast. Chao, chao. I'll show you mine if you show me yours first. Let's compare scars, I'll tell you whose is worse. Let's unwrite these pages and replace them with our own.